fantástica hoy, mañana, vida social, alegría, comunicación, diversiones, amistades, mucha actividad en el área social, realmente tanto en el plano laboral como en el plano emocional, te encontrás en un buen periodo. Lo negativo es que todavía Marte sigue en contra, lo que puede traer algún accidente, lo que puede traer infecciones, fiebres altas, etc. Tauro. La luna negativa hoy y mañana. Además, Mercurio, planeta de la comunicación, del trabajo, del dinero, también está en contra. Entonces, los problemas parecen mayores. Te conviene no presionar si algo no sale como pensabas. No presionar ningún tipo de negocio, ningún tipo de actividad. No hagas llamados a clientes porque quizá no haya el resultado esperado. Hoy conviene ajustarte plenamente a la rutina. Y es una luna también que tiene un ritmo muy veloz, lo que te pone muy tenso, muy nervioso. Géminis, excelente lunación. Muy buena en todo aspecto. En el plano laboral hay buenas perspectivas de avance, de renovación, de contactos, de expansión, tanto en el laboral como en el profesional. La comunicación, cosa que a vos te encanta, resulta fascinante, divertida, de contactos. En el amor también excelente. Es más, podrías recibir una sorpresa, una gran alegría de alguien que hace tiempo que no sabes de ella o de él, alguna persona muy querida que vive en el exterior. Lunación preciosa. Cáncer, una luna que trae un ritmo muy veloz. No te dejes apurar, no te dejes presionar. Es una luna muy tensa. Al mismo tiempo, podés sentirte cansado, malhumorado y con alguna molestia a nivel físico. Entonces, trata de alimentarte mejor, trata de acostarte temprano y no entres en ningún plan que exija esfuerzo físico. Leo. Luna negativa, luna opuesta. Claro, hay muchos planetas a favor. Mercurio, planeta del trabajo, del dinero, lo tenés vos. Venus, planeta del amor, está en un signo afín. Lo único que está en contra es la luna y trae la luna desestabilidad emocional. Lo que puede causar algún tipo de problema, che, qué calor tengo, algún tipo de problema con la pareja, sobre todo en el hogar. Y quizá estos problemas se deban a que una de las dos partes está pidiendo respirar, necesita más libertad, que no te persigan, que no te digan por qué, qué hiciste, dónde. Está necesitando uno de los dos eso y es lo que puede llevar a algún tipo de roce. Virgo. Virgo, bueno, la luna activa el sector del trabajo. Es muy bueno para hacer algún cambio en la oficina, cambiar los muebles de lugar, o alguna reforma en la manera en que llevas adelante tu trabajo. Pero Virgo, no estás en uno de tus mejores momentos. Encima el día miércoles la luna pasa a jugarte en contra, así que esta es una semana donde yo te diría que no hagas planes de comienzos ni de cambios. Rutina absoluta. Libra, hoy y mañana una luna maravillosa. Tanto en el amor como en la vida profesional, laboral, comercial, negocios. Hay olfato para los negocios, sobre todo si tenés que invertir o si estás pensando que, de qué manera podés poner tu plata para que dé más dividendos. Buenísima luna. También en el amor, fantástico. Una luna no tanto, digamos, romántica, pero sí una luna para charlas divertidas, amenas. Con los hijos, espléndido. Escorpio, hoy y mañana una luna negativa. Además, Mercurio, que es el planeta del diálogo, de la comunicación, está jugando en contra. Entonces conviene mutis en casa. No contradecir, no contar tus proyectos, sobre todo si estos proyectos tienen que ver con inversiones o trabajo, porque a lo mejor la familia no lo soporta o no le gusta y ahí surgen discrepancias. Hoy, mañana, entonces, ajustate la rutina y no entres en discusiones en el hogar. Sagitario. Sagitario, esta luna, a pesar de que Venus, planeta del amor, está en contra, es muy buena en el campo activo, laboral. Pero también es una luna muy dinámica. Hoy y mañana son días que no parás, con sorpresas, con encuentros, con entrevistas, con charlas, trámites, gestiones, muchas idas y venidas que hacen estas 48 horas muy movidas y agradables. Chutnio, esta luna sirve para proteger asuntos financieros. Quizá no es el mejor momento para hacer inversiones, pero sí es el mejor momento para idear alguna manera de que haya mayores ingresos en tu bolsillo, en tu banco, etc. Es muy buena para compras de computación, todo lo que sea informática, cosas para la oficina. Acuario, tu luna, lo mejor de todo el mes. Hoy, mañana, una luna brillante. Obviamente que estás bien en el plano emocional, creativo, social, porque en el campo laboral esta luna puede apoyar alguna idea, presentar, pero no te conviene por ahora presentar proyectos. Sirve si tenés que solucionar algo rápido en el trabajo, en el comercio. Pero las cuestiones laborales, financieras, no están pasando por su mejor momento. En cambio, en el amor sí, en la parte social sí. Muy buena para eventos, muy buena para salidas, para encuentros con amigos, para proyectar un viajecito con ellos. Fantástico. Piscis, por último. Piscis, bueno, esta luna te trae presiones, quizá cansancio, porque hay recriminaciones. Estas recriminaciones pueden ser tanto tuyas como de tu pareja, ¿eh? Cuestionamientos, la parte emocional se encuentra en duda, si sigo o no sigo, no sé, esas cosas que a veces no nos dejan en paz. Yo diría que por ahora no pienses. Yo diría que por ahora no tomes decisiones en el campo de los afectos y te dediques al trabajo. El trabajo anda y funciona muy, pero muy bien.